temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 7 grados y una humedad del 79%. Volamos con George Harrison, Willie, My Guitar, Gently Weeps. una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Un sacerdote mete su coche de lujo a la iglesia para que sus fieles lo veneren. Parece que está un poco loquillo este señor, este cura. Volamos ahora con Marvin Gaye, Prayed and Joy. Con los Beatles, I want to hold your hand. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. Such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand when I say that something. I want to hold your hand. Inside, it's such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I think you understand when I feel that something. vamos con Mumford & Sons, Got That Weekend. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. So lead me back and turn south from that place. Close my eyes to my recent disgrace. 'Cause you know my call and we'll share my own and our children. Hope in the darkness that I will see the light. 'Cause oh, they gave me such a fright. But I'll hold as long as you like. Just promise me we'll be alright. Thank you. meters, black and ugly, but we'll live a long life. And the ghosts that we knew will flicker from you, and we'll live a long life. Volamos con los Beatles, Love My Doll. Tímidos que tardaron en salir al escenario, como visteis. Love, love me do. You know I love you. ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! So please, love me do. Es el santo de Acario, Catalina, Hilario, Mansueto, Papiniano, Quieta, Rufo, Santiago, Sostenes, Teodora y Teodoro. Bueno, pues aquí estuvimos dilucidando el nombre más bonito para vuestro hijo que están haciendo ahora en Cabuñes. No rompáis la cabeza. Nosotros tenemos un nombre muy bonito para él. Papiniano. Qué bonito, ¿no? Volamos ahora que con Vera Lane, We'll Meet Again. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. Carmen, te estoy viendo ahí sentada aburrida, y tú, Juan, también ahí sentado y aburrido. ¿Por qué no os ponéis de pie y a bailar, pero pegados? They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Un hombre enloquece tras enterarse que su novia lo engaña con un enano. No me extraña. Volamos ahora con los Beatles, White Light Help from My Friend. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little. Con The Secret Sister, Tomorrow Will Be Kinder. Black clouds are behind me. I now can see ahead. Often I wonder why I try, hoping for an end. Sorrow weighs my shoulders down, and trouble haunts my mind. But I know the present will not last, and tomorrow will be kind. Tomorrow will be kinder. It's true, I've seen it before. A brighter day is coming my way. Yes, tomorrow. La música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! I've cried a many tear, and pain is in my heart. Around me lies a somber scene. I don't know where to start. But I feel warmth on my skin. The stars have all aligned. The wind has blown, but now I know that tomorrow will be kind. Preciosa. Volamos ahora con los Beatles, Eight Days a Week. Son las 9 menos 20, una hora menos en Canarias. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me. Como es para todo el mundo, las 20:40 horas. Love me. I ain't got nothing but love, girl. Show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. ¿Qué hacéis ahí en esa sidrería sentados aburridos? Ponernos de pie a bailar. Esas piernas, esas melenas, esas calvas, todos a bailar. Love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. Ain't is not enough to show I care. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. 8 days a week. 8 days a week. Volamos con Perry Como, You're Who's I Love. Con vosotros, Perry Como. I hear singing and there's no one there. I smell blossoms and the trees are bare. All day long I seem to walk on air. I wonder why. I wonder why. I keep tossing in my sleep at night. And what's more, I've lost my appetite. Stars that used to twinkle in the skies are twinkling in my eyes. I wonder why. You don't need analyzing. It is not so surprising that you feel very strange but nice. Your heart goes pitter-patter. I know just what's the matter, because I've been there once or twice. Put your head on my shoulder. You need someone who's older. A rub down with a velvet glove. There is nothing you can take to relieve that pleasant ache. You're not sick, you're just in love. I need singing and there's no it is not there. So surprising I that you smell feel blossoms very strange, and but the trees nice. Are bare. All day long I seem to walk. I know just on air. What's the I matter why. Because I've been there I once or twice. Tossing in my sleep at night. Who's older, and what's more, I've lost my appetite. Stars there is nothing you can to take in to relieve that pleasant twinkling in my eyes. You're not sick. I wonder why. You're just in love. Now I know why I'm just in love. Volamos con los Beatles, Revolution. You say you want a revolution. Well, you know we all wanna change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know we all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? You know it's gonna be alright. Alright. Alright.

तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं ताबीज बना के पहनू उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहन उसे वो यार है जो माँ की तरह मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा कलमा मेरा नगमा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा Conectamos ahora con la sede del PP que nos van a cantar la lotería de Navidad. ¡Qué detallistas son! Era un 20 de noviembre que el PP llegó al poder. Zitapi estaba hundido. Mucho no tuve que hacer. Gobernar otro año más, endeudar al que vendrá. Pues menudo paripé, los dos años del PP. Un rescate a la banca. Subió el IVA cultural, oh, oh. y todos los que se forraron hoy siguen en libertad. Ilusión, un sueldo y pan, estas cosas ya no las verás. Pues menudo paripé, los dos años del PP. Rezaré porque todo esto acabe y me pueda reír. Y diré que si lo malo ha pasado es gracias a mí. Pues menudo paripé, los dos años de bebé, dos años más de bebé, quizá no los quiera. Sorteo del PP. Nunca sabes por dónde te van a dar. Na, na, na, na, na, te jodes. El vuelo 605 musical está aterrizando con la música de la película Memorias de África. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche. Y por fin mañana es viernes. Saludos de Javier Arce. Buenas tardes a todos y a todas.